bailar y a bailar con la cumbia Quirós, con la cumbia Quirós. Con la voz de los barrios ahí del otro lado a todos, así dice. Ahora vuelves a decirme que te equivocaste y que te perdone, que hay motivos que vas a explicarme, que no haya rencores, que soy yo la dueña de tus días, que sin mí no cierran tus heridas, que si vuelves conmigo prometes morir por mi vida. Mentira, hoy recuerdo la pena, el dolor al marcharte con ella. Mentiras, ni siquiera pensaste al partir y yo moriría de rabia. Vergüenza, hoy tu vida se ensucia al hablar y me da tanta pena escuchar tus mentiras.